Hola, amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega del noveno podcast, programa en el que cada vez que nos juntemos, juntamos, juntáramos, juntásemos, subjuntivos y objetivos y condicionales, juntaríamos. Dani y un servidor Albertini, comentemos las novedades novedosas del mundo del cómic americano. Y bueno, también de español y de todos los sitios que leamos, así. No decimos, no somos xenófobos en el sentido del cómic. En otras cosas sí, pero en el cómic no. Yo soy Albertini y al otro lado del micro tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani? ¿Qué está pasando? What is happening? ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasará? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué hubo pasado? What if? Ya tienes ahí otro especial. Teníamos que hacer reseñas de colecciones que no existen, pero que ¿qué pasaría si existieran? Efectivamente. El Superman de Bendis. Hombre, no te digo yo que en un futuro no muy lejano... Cuando se cansen de él en Marvel. Sí, efectivamente. Veamos un nuevo relanzamiento de DC y Bendis sea el capitán. ¿Y tú qué crees que querría Bendis primero, Batman o Superman? Es ¿Qué crees que querría destruir primero? Yo creo que se le ocurriría más chorradas con Batman. Más cosas que no tienen ningún tipo de cabida con el personaje, probablemente, sí. Sí, probablemente. Y bueno, entrega número 121, o el noveno del volumen 7, que me he fijado que es que vamos a un ritmo de programas normales absolutamente desastroso, pero bueno. Bueno, es una cosa muy nuestra. También muy nuestra. Ya haremos carrerilla hasta llegar a los 20 programas, no. Para terminar la temporada, un volumen como Dios manda. Y bueno... Vamos, si quieres, Dani, con las noticias. Venga, para allá. Y vamos con la noticia del... iba a decir del mes, pero se dio el mes pasado la noticia, cosas de ese. Bueno, la noticia del semestre, de este primer medio año. El noveno podcast. Siempre las noticias más importantes del último trimestre. Efectivamente, ya sabéis que... Que aquí somos muy guays a la hora de las noticias. El caso es que ya os habíamos avisado, ya os habíamos hablado de Rebirth, el relanzamiento que en DC Comics iban a hacer a partir de junio, coincidiendo con los números 52, pues se iría toda a tomar por saco y volverían nuevos números 1. Ya os habíamos estado hablando de algunas de las series que habría, pero no sabíamos más, no teníamos más datos. El caso es que en la WonderCon, que se celebró a finales de marzo, el 26 de marzo, hicieron una, pues ahí con una parafernalia y una conferencia con un encuentro con los fans y los autores y tal. En plan, esto es DC Rebirth, cómo molamos, tal, tal, tal. Y sale ahí la chica y dice, os presento a Dan DiDio y Jim Lee. Y guapos, guapos. Y comenzaron que se desnuden. Que se desnuden, que se desnuden. Y comenzaron, no, por favor. Exactamente. Hombre, Jim Lee está en su este sexy de soy Superman, ¿no? Y cosas. el caso es que que bueno, pues ahí con toda la paferna hablaron luego con Geoff Johns y dijeron... Me hizo mucha gracia porque dice Dan DiDio, dijo... Es que con New 52 hemos sentido que hemos desconectado con los fans. Y todo el mundo, ¡no! ¡Qué va! ¿Y cuánto tiempo le ha costado darse cuenta de eso? No sé, 5 años. Joder, es que... Hombre, nunca hemos pensado que fuera muy vivo, pero es lo que hay. Es que además me hizo gracia porque luego en otra entrevista que tuvieron con Comic Book Resources dijeron, sí, es que fuimos a no sé qué, a uno de estos paneles que tenían Y claro, luego los vimos que los fans no nos preguntaban por nada de la historia, que se asombraban las historias que estábamos contando. Es que... Era una pista de todo esto, sí. Y eso nos dio la pista. Y yo, joder, Dios, ¿en serio? Total, que presentaron Rebirth y más o menos lo que dijeron fue que iban a incorporar a la cronología de New 52, de New 52, la cronología de Tierra Cero, es decir, la post-Crisis Infinita. Y bueno, pues ahí andamos. Efectivamente. Uno de esos, además, que me imagino que como en los nuevos 52 elegirán continuar unas cosas y otras no, y nadie estará seguro de cuáles son las reglas del relanzamiento. Sí. La presentación empezaron hablando con los autores de Batman y de hecho van a ser los primeros, los voy a buscar dónde están. Bueno, vamos. Batman son Tom King y David Finch. A ver, exactamente ahí. Estaba buscando el este. Con Batman, que estará escrita por Tom King y David Finch y Mikael Janin, que será una de las bimensuales, una de las cada dos semanas, a partir de junio. Decía Tom King que iba a meter un poco la historia de... Iba a meter, como a él le gusta a Tom King, que escribe Vision y escribe también Grayson y Omega Men, como le gusta mucho también ese rollo espionaje y tal, iba a meter como que espionaje en las historias de Batman. Personalmente tengo ciertas ganas porque Tom King me está interesando bastante, pero claro, es que las cosas son muy... Las premisas son un poco... ¿qué me estás contando? Luego, también Detective Comics, que tendrá James Tynion IV con Eddie Barrows y Álvaro Martínez, en el que va a pasar por ahí pues Batman, Nightwing, Batwoman, vamos, la Batfamilia así en general. Uh-huh. All-Star Batman, que va a ser Scott Snyder, John Romita Jr., Jock y Sam Murphy, en el que se van a centrar mucho en los Batvillanos. Nightwing con Tim Seeley y Javier Fernández y Marcus To, con el primer arco que se llama Mejor que Batman. Batgirl por Hope Larson, con un dibujo de Rafael Alburquerque, que se van a llevar a Batgirl de Burnside, se lo van a llevar a hacer un viaje de exploración personal a Asia, porque ¿por qué no? Why not? Porque, sí, porque quieren vender en el mercado asiático. Y hay otra serie que es muy obvia en ese sentido. También tendrá Batgirl y las aves de presa, and the Birds of Prey, con Julie Benson y Shauna Benson, con dibujo de Craig Rowe. También, y dice, bueno, pues este primer... A mí la verdad es que comenzaron así en la presentación y dije, oh, pues no tiene mala pinta. De momento, compro, ¿no? ¿Qué pasa? Que luego comienza con Superman y es en plan, ¿qué cojones estáis haciendo, señores de DC? Porque tenemos series como, bueno, Action Comics con Dan Jurgens, ¡sí, señor! Un renacimiento total. Con Patrick Thircher y Tyler Kirkham y Stephen Segovia. Superman con Peter Thomas y Patrick Gleason, con Gleason y Manke. Luego también tenemos Wonder Woman, que también me interesa, pero bueno. Greg Rucka con Liam Sharp y Nicola Scott, que van a ser los números pares o... bueno, los números pares o los números impares van a estar distinguidos, entre comillas, porque va a ser una especie de año uno en unos y otros van a estar en el presente, lo cual nos fastidia un poco el tema de los tomos. Nadie piensa en los tomos, muchacho. En fin. Es que nadie piensa en los tomos. Que la verdad es que todavía quedan unos cuantas por leer, pero es curioso ver en estas colecciones que hemos ido mencionando ya, que son bimensuales y que tienen más de un dibujante, que no tienen nada que ver uno con el otro. O sea, hay ejemplos de dibujantes que son buenos, por ejemplo, la de All-Stars Batman, que tiene a John Romita Jr., Jock y Sam Murphy. Bueno, John Romita Jr. según le dé. Pero es que no tienen nada que ver entre sí. David Finch y Michael Janin, o Mikel Janin. Los dibujantes de Action Comics, Patrick Zicker, que es bueno, y luego Tyler Kirkham, que es malo, y Steven Segovia, que es regulero. Patrick Gleason y Doug Mankey, que son buenos, pero no tienen nada que ver. Lion Sharp, que a no ser que haya cambiado mucho, era horrible, y Nicola Scott, que es muy buena. O sea, es un poco... No tienen mucha coherencia gráfica, tampoco. No, o sea, va a ser muy curioso, ¿no? Ver cómo... No sé. A no ser que sean tomos, ¿no? Eso creo. A no ser que sean historias muy, muy diferentes, como en el caso de Wonder Woman, que decías que es eso, de año uno y tal. Entonces, bueno, cuela un poco más, pero de todas formas es que no sé. No se parecen mucho los dibujantes entre sí, ni son del mismo estilo ni nada. Entonces, no sé. Bueno, a ver qué hacen. A ver que es que está todo... Casi todas las series tienen esos dos dibujantes y lo que tú dices es un poco caótico, ¿no? A ver qué pasa con eso. Que parece que están también acaparando dibujantes buenos para que no les tenga Marvel. Efectivamente. Y que además, no solo dibujantes, sino como les faltan guionistas, porque no tienen guionistas. Debe haber una crisis de guionistas en el mercado. Pues ahí andan. También tenemos, por ejemplo, Supergirl, que tiene con Steve Orlando y Brian Ching, que esta es una de esas que dices, premisa What the Fuck DC, con el enfrentamiento entre Supergirl y un Cyborg Superman, que es el padre de Kara. ¡Chan, chan, chan! Uy, y te ha faltado una de las colecciones más graciosas, que es New Superman. Efectivamente, New Superman con Jim Young y Víctor Bogdanovich con un Superman radioactivo. No, ojalá fuera así, con un joven que obtiene los poderes de Superman, no se sabe cómo, entonces los tiene. Y como es super original, dice, pues New Superman. Eso es. Estará en la colección de Bendis. Efectivamente, esta es... Es Bendis total. Seguimos con Superman, con Trinity, con Superman, Wonder Woman y Batman, que estará Francis Manapul con Clayman a cargo de ella. Superwoman con un nuevo personaje, que siempre es... Tengo la duda porque dice un nuevo personaje, pero joder, podrían haber aprovechado o podrían aprovechar, ¿no? La de... la Superwoman de la Liga Malvada de la Justicia, esta de Forever Evil. Está escrito y dibujado por Phil Jiménez en este ansia que tiene DC porque los dibujantes se pongan a guionizar cosas. Por lo menos Phil Jiménez, no como les vas a decir luego, han hecho algunos guiones curiosos, ¿no? Porque estuvo en Wonder Woman un montón de tiempo, ahí también siguiendo la estela de George Pérez, que también estuvo en Wonder Woman. Una etapa muy mítica. Sí. Luego tenemos a Superwoman. Uy, Superwoman no. Luego tenemos a Justice League con Brian Hitz. Con dibujo de Tony Daniel y Fernando Pasarín. Ahí tienes. Ahí estamos, chavales. Bravo, bravo, bravo DC. Qué visionarios sois. The Flash. Con Joseph Williamson. Con arte de Carvin Di Giandomenico. Y Neil Gush. En Green Lantern tenemos Hal Jordan and the Green Lantern Corps con Robert Venditti y Ethan Van Siever con Rafa Sandoval también a los dibujos. Green Lanterns con Sam Humphries, Robson Rosa y Adrian Schiaff, que estará protagonizados por los nuevos Green Lantern con los personajes nuevos que han salido. Cyborg con John Semper y Will Conrad y Paul Pelletier. Que a mí esa me hacía gracia personalmente porque al comentarla allí en la WonderCom decía John Semper que les interesa saber esa doble naturaleza que tiene Cyborg de ser pues mitad hombre, mitad máquina y tal. Vamos, nada original por otro lado. Y por otro lado que les gustaba ver qué significa ser un afroamericano en tanto en el espacio como en Detroit. Yo me imagino que tiene más significado en Detroit que en el espacio, porque en el espacio no creo que les importe una mierda que seas negro. Efectivamente. A mí me encanta porque en Aslo decían, me imagino que será la diferencia de si te disparan los Green Lanterns o la policía. Sí, señor. Aquaman, llegamos a sección Los 90 nunca se fueron. Aquaman con Dan Abnett y Brad Walker, con Jesús Mirino y Phil Briones. Uh-huh. Los Titans de Dan Abnett y Brett Booth. Sí, señor, Brett Booth. Eso es. Bravo. Green Arrow con Ben Percy, con Otto Smith y Juan Ferreira. Harley Quinn con los de siempre, con Palmiotti y Amanda Conner, que no les echan de Harley Quinn ni con agua, no sé, ni con ácido, ya directamente. Mm. Amanda Conner, que por cierto ha firmado también exclusiva con DC. Chad Harding y John Timms, que ayudarán un poco también al equipo. Suicide Squad con Rob Williams, con dibujo de Jim Lee y Philip Tan. O sea, con dibujo de Philip Tan. Básicamente. Porque okay, vamos. Ay, en fin. Y luego vamos, nuestros amigos Red Hood y Andy Outlaws con Scott Lobdell y dibujo de Dexter Soy. Sí, señor. Scott Lobdell. Ay, Lobdell. No nos dejes nunca. Deathstroke con Christopher Priest y Carlo Pagulayan, Igor Vitorino y Felipe Watanabe. Mm. Bueno, por lo menos Christopher Priest es un buen guionista, desde luego. Desde luego. Batman Beyond con Dan Jurgens y Bernard Chang. Bueno. Blue Beetle con Keith Giffen y Scott Collins. Con Jaime Reyes y su mentor Ted Kord. Ok. También tenemos Keith Giffen, que no le dejan de dar colecciones aunque fracase todo lo que hace, ¿eh? Efectivamente. Debe tener alguna cosa por ahí oculta de Didio. No se sabe. Sí. Fotos. Fotos. Liándose con Jim Lee. Hellblazer con Simon Oliver y arte de Moritat. Vale. Ahí, con una portada un poco extraña, también hay que decirlo. Sí. Luego Teen Titans de Ben Percy y John Boy Meyers. Y además, una que dicen ¡Los Super Sons! ¡Los Super Hijos! Con que son series que todavía no tienen claro quién se va a encargar de ellos, pero que han dicho, lo creo. ¿Y si juntamos a los hijos de Superman y de Batman? ¡Oh, genio! Y la Liga de Justicia de América, que tampoco tiene equipo creativo, aunque se sospecha que será Geoff Johns, que también saldrá en septiembre. ¿Geoff Johns va a guionizar algo? No se sabe, nada, de momento nada. Es que, qué tío, ¿eh? Dice, ay, estoy muy ocupado. Yo creo que lo que tenía que hacer es volver a ser guionista y dejar de mierdas, porque es que por mucho que se le vaya la pinza, suele ser mejor que la mayoría. Yo no sé tú, pero leyendo todas estas colecciones, entiendo que el cambio de ritmo de equipos creativos en general y nombres nuevos te da por lo menos algo bueno, porque dices, nos llevamos quejando de los nuevos 52, ni sé el tiempo, bueno, desde que empezó. Entonces, un cambio muy grande no puede ser malo. Pero al mismo tiempo, aunque algunos de los conceptos pueden estar bien, o sea, no tiene, en cuanto a los guiones, no tiene casi nada o casi nadie que te llame la atención y que digas, oh, esta colección seguro que hay que leerla, es obligatoria. Ya veo un par de ellas que me pueden llamar la atención, pero la mayoría de la gente son como muy desconocidos y, bueno, de hecho hay alguno que es su primer trabajo como guionista de cómic, en el de la guionista de Batgirl. Sí, o sea, sí. No sé, es como cuando en Marvel cogían a todos los dibujantes italianos porque no tenían dibujantes, pues esto es como vamos a coger a gente que no hace muchos guiones a ver qué tal se les da. Y luego la mayoría de los nombres muy conocidos no llaman mucho la atención y tienes a viejunos como Jurgens y a lamentables como Scott Lobdell y no sabes qué pensar tampoco, ¿no? Pero bueno, oye, que cuando leamos los números, pues ya iremos viendo, pero no sé yo, ¿eh? Es que ya no llama mucho la atención en general. Uh-huh. Un poco extraño. Sí, es, no sé, por lo general es lo que tú dices. Es, es un relanzamiento un poco de vamos a ver qué hacemos, necesitamos remontar ventas y a ver qué armamos y a quién tenemos disponible y tiramos de agenda. Sí, y además... he creado un evento en Facebook, a ver quién le da me gusta. Sí, a ver quién dice igual voy o voy seguro. No sé, la verdad es que también que lo ves y cuando te explican el relanzamiento no hay realmente una idea general, solamente es lo de no, vamos a volver a lo de antes, que esto ya veo que nos gusta después de 5 años. Sí, es como... además, no sé, es un poco mezcla de todo, de decir algo hay que hacer y bueno, no sé, a ver qué tal, o sea, es lo que dices, o sea, a mí salvo las series de Batman, que a lo mejor me han llamado un poco más la atención, el resto es un poco, pues, ok. Y se meten de cabeza en el tema de las series quincenales, ya veremos qué tal les funciona, claro, a Marvel le ha funcionado muy bien, pero no sé cuántas colecciones quincenales tiene ahora mismo Marvel, pero yo creo que ya no tiene tantas. Aparte de Amazing Spider-Man. Spider-Man y alguna más. Pero bueno, que luego de vez en cuando tienen un par de números al mes y ya está, ¿no? Y aquí, no sé, no es mala idea lo de tener varios dibujantes también para que siempre vaya al día, pero al mismo tiempo los dibujantes son a veces buenos, pero son muy diferentes entre sí y es un poco extraño que no sabes qué vas a estar leyendo exactamente. Es que no sé, no... Es muy peculiar, ¿no? Porque esto es un relanzamiento que no es como los relanzamientos de Marvel, que ni siquiera son tan profundos, llaman más la atención. Sí. Y luego, pues eso, tener a Dan Jurgens haciendo parte de un relanzamiento, no sé, novedoso, pues es un poco extraño, pero bueno. Ay, en fin, sí. Ahí está. Un poco extraño, a ver sí. Qué tal. Y bueno, con un poco de mejor pinta, podríamos sí. Decir, está el sello que también han anunciado ahora de la Emerald City Comic Con, que se está celebrando ahora en Seattle, con el sello Young Animal de DC, en el que han cogido a Gerard Way, autor de The Umbrella Academy, y bueno, del grupo My Chemical Romance, y han dicho, oye, ¿qué te apetece hacer? Y ha dicho, pues Doom Patrol. Y nada, a partir de septiembre empiezan un nuevo sello con 4 series, que son Doom Patrol de Gerard Way y Nick Derrington, Safe de Changing Girl con Cecil Castellucci y Marley Sarcón, Keith Carson Has a Cybernetic Eye de Gerard Way y John Rivera, y con dibujo de Michael Oiming, que bueno, y Mother Panic de ¿de quién? De Gerard Way, Jody Hauser y Tommy Lee Edwards. Y bueno, la verdad que es resucitar también viejos conceptos de DC, viejos tal, pero tengo la sensación de que esto es lo que tenían que haber anunciado hace 2 semanas. Uh-huh. Y hubiera quedado más, no sé, redondo, no todo. No lo sé. Yo de todas formas, te pregunto yo a ti, ¿por qué decir This is Young Animal en vez de decir hemos recuperado Vértigo? Sabemos que fue un error. O sea, Vértigo tiene una solera y un prestigio que no puede tener ningún sello que te inventes. Efectivamente. Pues adelante. Han querido separar también Vértigo de todo lo que es DC. Ya, pero ¿para qué? Entonces, claro, lo han cogido así Young Animal y tal, que bueno, y han dicho, pues aquí para hacer experimentos de estos. La verdad que, joder, es lo que tú dices, puede haber venido perfectamente en Vértigo, pero también podrían haber encajado muy bien y dar otro espíritu y otro toque de color al relanzamiento de Rebirth, porque así sí. No parece que... Así no parece que están haciendo todo lo mismo. Sí. Quiero decir, esas series, a mi juicio, ya de por sí ya tienen una pinta de que DC quiere hacer cosas diferentes. Uh-huh. Y me da la sensación de que, entre comillas, se ha fijado en Marvel en ese sentido. Sí, porque bueno, Doom Patrol y Shade son reverts también de 2 colecciones antiguas, pero tienen pinta diferente. Las dos, porque bueno, Doom Patrol pinta de que va a ser del mismo estilo, que eso es lo que supongo que como tiene que ser, aunque tiene algunos personajes nuevos, y Shade es una protagonista nueva, aunque parece que es parecido. Uh-huh. Y luego las otras dos colecciones, la de Cave Carson Has a Cybernetic Eye y Mother Panic, parecen un poco diferentes y no tienen mala pinta. Pero es eso, que si dicen, parece que a Marvel le funciona bien hacer un poco para todo el mundo y arriesgarse con cosas un poco distintas, pues ya está, ¿no? O sea, quiero decir, ¿Marvel ha creado un sello para sacar su colección de La Visión? No. No. Está en Marvel. Y si como dices tú, que es la idea, ¿no? Lo de Vértigo está aparte, eso quiere decir que esto todavía está dentro del universo DC. Por lo tanto, déjalo dentro del universo DC y no lo separes tanto y ya está. No sé. Para que parezca que el relanzamiento tiene más cosas nuevas, porque lo demás... Nuevo, porque lo de New Superman y Superwoman, pues, no sé, aunque sean nuevas, no suenan muy nuevas, ¿no? A no ser que al nuevo Superman realmente le muerda un Superman radiactivo, entonces sí. Eso sí que molaría. Entonces sí, sí. Vamos con series y televisión. Uh-huh. Y hablamos de, bueno, que se han anunciado hace poco varias cosas. La primera la han renovado por una segunda temporada, ¿cómo se llama esa serie? Lucifer, en Fox. Y también han anunciado Freeform, la anterior ABC Family, que van han hecho el encargo de una serie para Capa y Puñal, Cloak and Dagger, que se centrará en una... es un live action interracial romance bueno, lo tiene todo para ser ABC Family Freeform. Protagonistas interraciales a los que les quieren meter un romance porque sí, porque en los cómics ¡no lo hay! Así que bueno, ahí andan. No hay ni guiones, ni guionistas, ni mierdas, así que todavía no sabemos más del proyecto. Solo que se centrarán en eso, en Capa y Puñal. ¿Y tú crees que alguna vez... dentro de los próximos 2 o 3 años, alguien será capaz de decir Freeform sin decir después la antigua ABC Family? No lo sé. Me imagino que en 2016 es difícil. 2017 a mediados finales, a lo mejor. A lo mejor en 2017 le vuelven a cambiar a ABC Family, porque vaya mierda de nombres han puesto ahora. No me jodas, Freeform. Yo pensaba que, como hacía tiempo que no lo oía, pensaba que se les había olvidado la idea y que lo iban a pasar ya. Pero ya veo que no. Ay, no, desde luego que no. En fin, eso digo yo. Y que al final, pues que sí que va a existir el spin-off de Mockingbird de Agents of S.H.I.E.L.D. que parecía que no primero, luego parece que sí, que por cierto, en Agents of S.H.I.E.L.D., el episodio en el que dicen, oye, nos vamos a nuestro spin-off, fue tan cantoso que fue un poco hasta lamentable. Pero bueno, oye, en fin, ahí está. Bueno, pues vamos a las secciones. Tenemos sección de porrazo random, no quiero creerlo, a el coleccionable Salvat de DC. Que mola a medias, podemos decirlo. Tengo muchas sensaciones encontradas con este coleccionable. Es que, no, bueno, si estáis en España... Bueno, en otros países, los que nos escuchéis desde otros países, lo mismo. Ya sabéis de qué coleccionable estamos hablando, porque ha salido ya en otros sitios. Creo que en Argentina ya ha salido y bueno. Y ahora está saliendo en España después de hacer, pues eso, la prueba en alguna que otra ciudad, el coleccionable DC de Salvat con 60 entregas. Uh-huh. Y no se ha llamado la atención porque en eso de que, ¡guau! Coleccionable DC, que siempre nos llama la atención un coleccionable de cómics. Y las primeras entregas, dijo, ¿qué hay en las primeras entregas? Yo solo digo que así, de interesarme, de decir, lo necesito. Ostras, 10 entregas pueden pasar, 12, una cosa así. Sí, pero bueno, aparte de eso, ya está como empieza. Es que empieza, primera entrega, Batman Silencio, parte 1. Segunda entrega, Batman Silencio, parte 2. Tercera entrega, Superman Tierra 1. Es que ya de por sí ya son tres entregas que no quiero. La quinta entrega, Superman, Batman, enemigos públicos. Ya. O sea, ya, sí. En fin. Que bueno, que sí que tienen cosas que no están mal. Aunque hay que reconocer que así en general es un coleccionado un poco peculiar. Un coleccionable un poco peculiar. Un coleccionable peculiar, sí. Y además, bueno. Tiene además de todo. Sí. Todo y bueno, un poco. A ver, tiene Silencio Eterno, en el tomo 4, La Torre de Babel de JLA. En el 5, el Enemigos Públicos. En el 6, El Origen Secreto de Green Lantern. Wonder Woman, El Círculo. Batman e Hijo. Harley Quinn, Preludios y Chistes de Toc Toc. Ok. Inédito en España, con Terry Dodson. Ah, por cierto. Dime. Que conste, ahora que has dicho lo de Inédito en España, que no es la única cosa que publican que es inédita en España. Lo cual me llama muchísimo la atención. ¿Y qué es SC, que todavía no lo ha publicado? Pero es claro, eso, o sea... También está el Plastic Man de Kyle Baker. Sí. Eso, o sea, yo creo que debo tener por ahí alguna grapa de esa miniserie. O sea, no te, y hace años de esto. No, sí, eso es bastante, bastante viejunillo. Uh-huh. Pero vamos, que es muy peculiar, ¿no? Que en un coleccionable de... Salvat, haya cosas inéditas. Uh-huh. Efectivamente. JLA año 1, Flash nació para correr, Superman el hombre de acero con Man of Steel 1 al 6, Una muerte en la familia de Batman, Lex Luthor el hombre de acero, The Breath and the Bolt, Los señores de la suerte, Tierra 2, La muerte de Superman, El largo Halloween, Wonder Woman, Paraíso perdido, año 1 de Robin, Superman, Batman, Supergirl, Trinity, malísimo también. Lobo, sí. Lobo desencadenado, JLA el clavo, La maldición que cayó sobre Gotham, Brainiac de Batman también, El gran golpe de Catwoman, Justicia de JLA, El origen secreto de Superman, año 1 de Batgirl, El nacimiento del demonio de Batman, Young Justice, una liga a su manera, que en el Young Justice de Peter David es este, ¿no? Uh-huh. Sí. Catwoman, tras la pista de Catwoman, Green Arrow, Carcaj, En la guerra de los villanos de Flash, extrañas apariciones de Batman, Superman legado en dos tomos, Los ojos de la gorgona de Wonder Woman, El Plastic Man de Kyle Baker, Green Arrow año 1, DC New Frontier en dos tomos, El retorno de Barry Allen de Flash, Otro clavo de JLA, Dioses inmortales de Wonder Woman, El hombre que río, Asilo Arkham de Batman, Nuevo Orden Mundial de JLA, Los Nuevos Titanes, El Contrato de Judas, que hace muchísimo... Esto creo que no se ha reeditado en España desde hace tiempo, ¿o me lo estoy imaginando? Yo creo que sí, que hace años ya que no se reedita, eso sí. Superman por el mañana, Green Arrow, El Cazador Acecha, el Superman por el mañana es el de Azzarello, ¿puede ser? ¿O no se llamaba así? No se llamaba así. No, no me hagas caso. Bueno, sí, espero que no. No, porque además no me suenan los números. Green Arrow, El Cazador Acecha, Requiem por la Justicia, de JLA, El Bajo la Capucha de Batman, Green Lantern, Green Arrow, la clásica etapa, y termina en Flashpoint. Flashpoint. Exactamente. Bueno, que pues además, eso lo que... Si te suscribes, si te suscribes, puedes conseguir los tres tomos del... Tres tomos omnibuses, estos del Flash de Mark Wade. Por un euro y medio. Por un euro y medio cada una de las entregas. Efectivamente. Por un euro y medio más. O sea, joder. Cuidado. Sí. O sea que... Se hace la cuenta luego. 30 euros por cada tomo de 400 para que no saque de regalo nada. Exactamente. Regalo los cojones. Y luego te regalan no sujeta libros en el octavo envío. Y joder, yo sujeta libros me viene muy bien, pero... Y luego, regalo con el primer envío, número gratis, Superman Tierra 1. Gracias, no. En fin. De todas formas, que habiendo todo lo que hay, que son 60 tomos, que es un montón de historias, aún así, echo de menos, no sé, no solamente echo de menos cosas buenas, que eso te lo aseguro, pero echo de menos un montón de representación de personajes, ¿no? Y me parece raro pues que eso, se dediquen tanto espacio a, yo qué sé, a Catwoman o a un tomo de Plastic Man, que me parece estupendo que lo editen, no me malinterpretéis, pero que no sé, que faltan un montón de personajes con su propia representación y grupos incluso. Es como extraño, ¿no? No hay nada de la Legión, Aquaman, yo qué sé. Sí, creo que de verdad es como que falta muchas cosas míticas, ¿no? Incluso, es como raro. No lo sé, sí. Pero bueno, no sé. Tiene de todo, tiene material que yo no se lo regalaría a nadie. Y tiene material interesante y curioso. Nos ha dejado un poco el coleccionable de esa manera. Sí, bueno, pero bueno, también pasa mucho con los coleccionables, supongo. Aún así, joder, no es barato y casi todo ya es viejo. Pues no, es todo es viejo. Entonces, no sé, me parece un poco caro en general, pero no sé. Hombre, y si te fijas, hay tomos que tienen pinta, por ejemplo, el tomo de JLA Tierra 2, ¿sí?, que son 100 páginas, con estas pues sí, son 120, no son es más. Es un tomito. Y es un tomito súper pequeño, y luego los de El Largo Halloween es como que, no sé, son más grandes. Ya, no sé, no sé. Porque el Tierra 2, desde luego, 6 números, yo creo, o sea, la longitud de 6 números no tiene. No, Tierra 2 son 96 páginas, como mucho. Y Batgirl, año 1, 9 números, 10 números, o sea, vale, no sé, es un poco extraño, sí. Pero bueno, ahí está, así que, bueno, pues ya echadle un ojo y si os gusta y tal, pues nada, echadle. No lo recomendamos especialmente, es verdad que hay algún tomo que si no lo tenéis pues os puede interesar, pero bueno, eso es lo típico de ir explicando. Bueno, y que probablemente también esté reeditado y lo podéis encontrar de otra forma, si solamente os apetece una cosa, ¿no? Porque a lo mejor el formato para tener solamente uno es un poco como chungo, no sí, lo sé. Lo mismo, que luego solo te sale media cara de Aquaman y no. O media cara de del manta raya, como se llame, el enemigo este de Aquaman, que siempre se me olvida, pero que sale ahí y Aquaman no. Porque saben lo que es importante en realidad. Eso es, sí señor. En fin. Bueno, pues vamos con la Comicteca, si te parece. Y tenemos un par de cosas que bueno, comentar. No hacemos novedades, dime. Entonces. Ay, verdad, las novedades. Uf, ya se me pasaba. Vamos con las novedades, Dani. ¿Qué sí, tenemos sí. hoy, este mes? Este mes tenemos, que no me ha dado tiempo a prepararlo, así que vamos a hacerlo al estilo clásico, que es ahí según lo voy viendo, según voy pasando las páginas, digo, hostia, esto está bien, esto es una mierda. Entonces vamos a hacer el Classic Novelties. Eso es. Empezamos con Panini, por ejemplo, que tiene ahí, bueno, como siempre, sabéis, mil cosas, cómo no. Y aparte de continuar con la publicación de la NAD, pues tiene algunas cosillas en tometes, ¿no? Tiene el 100% Marvel, tiene Kingpin, Todos los Hombres del Rey, las minis de Masacre número 1 y Tormenta Integral, ahí en unos tomicos. Y luego también comienza, que ya os avisamos de la publicación de estos especiales, la colección Frank Miller de Daredevil. Y tienes Daredevil de Frank Miller y Klaus Jansson, 60 euros, 880 páginas. Que no me acuerdo cómo era el tema, ¿faltaba algún número o alguna cosa? Pues ahora no caigo. Es que me suena que lo habíamos comentado ahí en la página de Facebook, pero ya no lo recuerdo. Ese siempre a tope. En fin, lo que sea. Y aparte de eso también tienes el colección Frank Miller, Daredevil Born Again y el Elektra Lives Again. O sea, esos clásicos absolutos. Eso si no lo habéis leído, pues está muy bien. Lo único, el tomo de 880 páginas igual os viene un poco gordo para leer tranquilamente. Pero no dan un atril. Deberían dar atriles con estas. Efectivamente, uno de esos de iglesia. Y de todas formas, Born Again y Elektra Lives Again, yo creo que son también clásicos de por sí y bastante recomendables. Luego, pues como os decía, van ahí publicando las cosillas de El Anad, que ya los que os habéis escuchado el super especial sabéis que hay que comprar y que no hay que comprar. Y, por ejemplo, en Marvel Deluxe ya están llegando a Miedo Encarnado. Gran momento. No. Oye, oh, yeah. Sí. No. El terror en sí mismo. En sí mismo, pasí. Uno de los grandes momentos de la historia de Marvel. Y luego también, fuera de los cómics de Marvel, tienes, por ejemplo, un cómic de Star Wars, y yo no sé si se estarán cagando los de Planeta y dirán, hostia, ¿qué hacéis? No, tranquilo, que esto es una cosa de Star Wars, el retorno del Jedi, no pasa nada. Que esto es lo nuestro, habíamos dicho que nosotros podíamos publicar esto. Efectivamente, y no vosotros, cabrones. Malditos. En fin, ECC... también tiene sus cosas interesantes. Por ejemplo, tiene Astro City, El Día del Pesar. Y luego tiene la tercera edición de All Star Superman, de Morrison y Quitely, que si no lo habéis leído, pues bueno, ya estáis tardando, digo yo. Luego continúan con su publicación de la antigua DC, porque ahora ya esto es la antigua DC. Ahora que ha llegado Rebirth... The Old DC, The All New 52. The All New... Ay, en fin... por ejemplo, hay un tomo de Cyborg, el hombre dentro de la máquina. Esto, como puedes observar, no se había tocado nunca antes. No, in the life. Y, por si acaso, dicen, oye, que estos de Salvat nos quieren pisar. No te preocupes. Colección novelas gráficas número 1. Batman Silencio, parte 1. Oh, yeah. A 3,99. Y dicen, oye, que nosotros también sabemos vender esto, ¿eh? No, no os penséis que somos los últimos en enterarnos de las cosas. El último tomo de Blanco Humano, un tomaco de El Arte de He-Man por 50 euros. Si a alguien le apetece mucho esto, ok, ahí está. Vosotros veréis. Oye, si sois muy fans, igual os apetece. El segundo nosotros tomo... nos juzgamos. No juzgamos a nadie. El segundo tomo de Grandes Autores de Superman, Mark Millar, con Las Aventuras de Superman volumen 2, que ya comentaste tú en el anterior programa, que me imagino que... Bueno, que no me acuerdo exactamente de qué historias tendrá este número, pero básicamente será como el otro. Sí, me imagino. Así que... Luego tenemos un tomo que es lo que se llama un poco de todo, pero... Bueno, Grandes Autores de Vértigo, Frank Quitely. Así que es, ¿qué ha hecho Frank Quitely en su vida? Pues números de cosas. Por lo tanto, pongámoslo todo ahí. Con guiones de Browning Cranion, Bruce Jones, Carl Posey, Dosel Jan, Don Moek, George Hanauer, Graham Wilson, Grant Morrison, Jim Van Meter, John Barner, Paul Kickner, Paul M. Jelovich, Robert Roddy, en fin. Una gran colección de guionistas, no, pero bueno, con dibujo de Frank Quitely, que eso siempre está bien. Eso a nadie le duele. Y nada, pues ellos continúan también con sus publicaciones curiosas como James Bond, desde Rusia con amor. Hay que publicar novelas y hay que publicar de todo, no solamente novelas gráficas, que luego nos quedamos encasillados. Cosas más frikis. Eso es. Y, por cierto, tienen Liga de la Justicia número 48, portada Batman vs. Superman. Sí, señor. El mundo de las portadas alternativas de mierda ha llegado a DC. Ay, amigos. Oh, yeah. Ay, amigos. En fin. Y, bueno, también tienen alguna novedad curiosa por ahí. Midnighter, La Búsqueda. Neverwhere, de Neil Gaiman, con guión de Mike Carey y dibujo de Glenn Fabry. O sea que lo de Neil Gaiman es por pagarle dinero. Y bueno, yo creo que con esto podemos dejar... Bueno, también tienes el Superman Hijo Rojo, edición deluxe, por cierto, que está bastante bien. O sea que si no lo habéis leído, lo único que lo de edición deluxe, pues bueno, ya os podéis imaginar. Un poco doloroso. Planeta de Agostini este mes continúa con sus cosas de siempre. Tenemos un montón de cosas de Star Wars. Star Wars, el tomo primero, el número 13 de Darth Vader, el número 13 de Star Wars, el número 1 de... Vader derribado y nada, sus cosas de manga y demás. No le veo este mes, cosas de Conan, lo cual me parece muy mal. O sea, tiene Detective Conan. Por lo menos es el primo. Exactamente, el primo detective. Es su primo. Y luego, pues tenemos Norma Editorial, alguna cosilla más. El Cazador de Brujas, dentro del universo de Mike Mignola, con Kim Newman, Maura McCaug, Tyler Crook y Dave Stewart, dentro del universo de Hellboy, vamos, ya os podéis imaginar el estilo de cosa que es, que siempre está curioso. Y nada, yo creo que con eso lo podemos dejar. Aparte, pues como siempre, con mucho manga. Pero incluso yo hoy voy a hablar de cosas japonesas, o sea que no vamos a volver locos. Oh. No vamos a tener aquí ahora de repente una sobresaturación oriental, y no es plan. El noveno podcast. El noveno podcast. Cada día un poco más racistas. ¿Qué dice occidental? ¡Demonio blanco! Y entonces al mismo tiempo europeo. Nos estamos tirando de los ojos hacia los lados. Es como si fuéramos una película de los años 20. En fin. Efectivamente. Yo cada vez que los invito me tengo que caracterizar. Tengo un sombrero picudo de estos. Exactamente. Y eso que no lo estamos grabando con vídeo ni nada, pero también, oye, si hablamos de un personaje negro, nos pintamos la cara, es todo lo más ofensivo que se pueda hacer. Hemos dicho, ¿qué podemos hacer que sea ofensivo? Parece que lo de Portugal no está haciendo suficiente daño. Y normal, ¿no? Porque ¿a quién le importa Portugal? Efectivamente. Ay, los ilusos. ¡Wow! En fin. Pues nada, vamos. Ya has terminado las novedades. Ya podemos continuar. Sí. Ah, ok. Pues nada, vamos ya ahora sí que sí, con la Comicteca. Que tenemos muchísimas cosas. Vamos a comenzar con Daredevil, la temporada 2. Que ya os comentamos los primeros 7 episodios y ya continuamos con los otros, ¿no? ¿Qué te ha parecido ya la temporada? A mí me ha gustado. Me ha gustado. Había mucha gente que yo creo que le ha gustado menos que la primera, pero a mí me ha parecido más, un poco más comiquera. Y sí, me ha gustado más por eso, yo creo. Bueno, no sé si más, me ha gustado. De forma distinta. Creo que han usado bien en Elektra y al Castigador. Y han hecho con Elektra cosas que todos sabemos que tienen que hacerse con ese personaje en los cómics. Sí. Y han seguido. Bueno, de hecho, Matt Murdock y Daredevil, el protagonista de la serie, quizás ha sido un poco lo más cansino a veces, pero los demás personajes, tanto los nuevos villanos o villanos entre comillas, y Karen, Foggy y demás, han sido, yo creo que muy interesantes y ha sido entretenida. Ha tenido el retorno de algún personaje de la primera temporada que me parecía muy divertido y de alguno que no era tan divertido pero que era entretenido de ver, sin decir mucho más. Y me ha gustado y además yo veo que la hacen totalmente sin tener miedo de que les fueran a cancelar alguna vez. O sea, van plantando semillas de todo lo que se les ocurre y luego ya si acaso ya, sí, si eso, ya haremos algo más. A mí también me ha gustado, pero claro, tengo la sensación, ya sabes que te dije que se me había, en el momento en que introducen a Elektra, como que se me había atragantado un poco, como me había producido un bache allí, y creo que no ha terminado de repuntar para mí, o sea, como que se pegó un pequeño bache y se ha quedado un poco cojo. Pero por lo general es verdad que, no sé, me ha seguido gustando, me ha seguido pareciendo que han tenido muy buena temporada. Lo que tú dices también es cierto que hacen cosas con el personaje y como que abraza mucho ya más la mitología de Daredevil / Elektra. Me encanta todo el tema de la mano y todas esas cosas que si no lo hacen quedan como unos ninjas cualquiera. Sí. ¿No? Y como que perdería muchos enteros todo. No sé, por lo general me ha gustado, pero ha tenido unos momentos de que la trama se ha quedado un poco de esa manera en el no la trama, sino a la hora de ejecutar las escenas o lo que querían hacer con los personajes, hay momentos que me han parecido un poco parados y un poco de rellenar minutos. Okay. Pero por lo general yo creo que ha sido buena temporada. Que no es, no ha sido una temporada perfecta y no sé, yo por ejemplo me acuerdo de un momento de la trama en el que aparece un agujero gigante y yo no sé todavía para qué era. Sí, sí. Es hay como, cosas... hay un agujero gigante, ¿qué va a pasar aquí? Nada. O a lo mejor es una cosa que se guardan para el futuro, pero vamos, ahí está. No sé, bien, sí, como, no sé. Como la historia del castigador era como el hilo que iba corriendo por toda la temporada, pues al final yo sí que la he visto eso, bien armada, aunque es cierto que cuando se presenta Elektra es como casi que tiene que volver a empezar un poco el ritmo y es un poco lo que comentábamos el otro día que te había pasado a ti. Que sí que es como si volviera a empezar desde el principio y pierde un poco de la carrerilla que había cogido antes. Pero, no sé, a mí me ha gustado. Y, oye, yo creo que van por buen camino. Sí, yo a ver qué tal ya... ¿Cómo continúa este universo netflixiano? Pero la verdad que se están poniendo muy, muy buenas series, se están poniendo el listón bastante alto. Sí. A ver la de Luke Cage en otoño, porque no sé exactamente de qué tipo de serie va a ser. Uh-huh. Que por cierto, había un rumor o algo así de que iba a aparecer Luke Cage en Civil War, que me ha dejado un poco loco todo esto. Uh-huh. Seguimos con series de Marvel y con la segunda temporada de Agent Carter, con este viaje de Agent Carter a Los Ángeles para ver un caso misterioso que requiere la presencia del SSR. Y bueno, una temporada que han sido 10 episodios, ¿han sido? Creo que el año pasado fueron 8 y este año ha sido alguno más, sí. Sí, eran un par más, sí. Y bueno, la verdad que yo creo que ha sido buena temporada, ha sido, no sé, muy interesante ese... ha habido muchos momentos con esa... ha tenido una villana bastante, no sé, carismática y tal. Uh-huh. Y aparte el juego de la sombra, el juego entre las sombras de poder entre... de política y el germen de S.H.I.E.L.D. Y también por ahí también están los gérmenes de... los gérmenes. El germinar de Hydra y demás. Y bueno... yo creo que por lo general, quitando un par de cosas que me han convencido menos, yo creo que podemos estar hablando de otra buena temporada y que Agent Carter sigue siendo una serie muy a tener en cuenta dentro del, no sé, en general, ¿no? Cada año. Cosas que no me han convencido, pues por ejemplo, ese, no sé, esa imposición, entre comillas, del triángulo amoroso. Okay. No sé. Como que me sobraba mucho. Uh-huh. Entonces, cuando. Que tampoco lo han tocado demasiado, ¿no? Pero cuando lo tocaban era en plan, joder, macho. Pasar escena. Sí. Y bueno, pero por lo general, pues sigue estando una dinámica brillante entre Carter y Jarvis. Las apariciones de Stark son geniales también. No sé. Yo creo que si os gustó la primera temporada. Y tal, yo creo que esta segunda temporada sigue en ese ritmo y en ese estilo y la verdad es que ha estado muy bien. Sí, la verdad es que sí, es una serie muy entretenida, que es cierto igual que lo de el triángulo amoroso es incluso le pega poco a la serie, teniendo en cuenta cómo ha sido hasta ahora. Y este año ha sido la temporada más larga que en algún momento yo decía, pues se va a acabar ya la temporada, ¿no? Todavía quedan un par de episodios, pero han tenido la posibilidad de hacer episodios como el de los flashbacks y tal, de los de Carter y de la antagonista de esta temporada, que estuvieron bastante bien, la verdad. Sí. Y no sé, a mí me gustaría que hicieran una tercera temporada, lo que pasa que no sé si como ahora tienen el spin-off de Agents of S.H.I.E.L.D., que se puede discutir si esto es un poco casi un spin-off de Agents of S.H.I.E.L.D., aunque retro spin-off, pues tendrán hueco para Agent Carter, que tampoco tiene super datos para ABC, aunque tampoco le molesta mucho eso a ABC, porque como es de Marvel, pues hacen lo que tiene ganas. Como es de Marvel, como sí. Disney tiene Marvel y tiene de ABC, pues dice, lo ponemos porque es de lo nuestro. Pero A mí me gustaría ver más. Endogamia. Endogamia IBC. Sí, pero bueno, que lo bueno es eso, que tú estás viéndolo y igual que si ves Agents of S.H.I.E.L.D., que a veces sabes que los datos que tiene no son los mejores del mundo, pero sabes que no la van a cancelar. Ya. Porque no es de otro estudio, es suya y entonces van haciendo sus cosillas. A mí me gustaría ver más, la verdad. Sí, que no sé. Yo creo que además con Agent Carter y demás tienen mucho potencial para alargarlo lo que quieran. O sea, tienen historia para rato. Sí. Entonces, bueno, a ver qué hacen. Sí. Sí, y bueno, por lo general, me ha parecido a mí, ahora que lo pensaba, claro, con estos 10 episodios, como que la trama han tenido, aunque han introducido episodios también muy interesantes, como el que tú has dicho y tal, como que queda un poco diluida. No tenía la sensación de que estuvieran tan centrados como la tuve en la primera temporada. Entonces, claro, ha sido buena temporada, pero en nivel general me ha gustado menos que la primera. Ok. Y aún así, tiene muy buen nivel. Sí, que yo creo que más que nada es eso, que como han tenido un par de episodios más, han podido hacer cosas como ese episodio que he comentado antes, o tener un episodio que empieza con la escena esta musical. Sí, sí. Que si tienes menos espacio, no lo haces. Y es un poco que se han dado un poco un homenaje. O sí, porque ¿no? están muy locos. O sí, a saber. En fin. Más cosas que vamos comentando. Ya estamos aquí. ¡Wow! ¡A tope! Bueno, Supergirl, yo la tengo un poco abandonada, pero si quieres ir comentándola. Solamente era por comentar, porque yo la tenía súper abandonada. Me había visto los dos primeros episodios. Ya sé que el primero no te terminó de gustar del todo, a mí sí que me gustó. Y no la dejé de ver porque no me gustara ni nada, sino por, ya sabes, por esas cosas de no tienes tiempo o lo que sea y ya está. Y en una semana que había poco de otras cosas, pues me vi hasta el episodio 18, como el que no quiere la cosa. Ah, bueno. Así que le he visto todos. El 18 es el episodio de crossover con Flash. Sí. Y desde... Bueno, empezando por el final, el crossover con Flash es una cosa que es absolutamente comiquera, lo de tener un crossover entre dos colecciones, ¿no? Y en este caso sí. Es entre dos cadenas. Flash llega desde otra tierra, desde otro universo, y llega aquí un episodio muy divertido, como toda la serie, que es una serie muy divertida, muy entretenida, y que tiene... Uh-huh. Y me ha sorprendido, porque no esperaba que tuviera tanto, tiene un montón de cosas de cómics, un montón de personajes y un montón de cosas que no me esperaba que metieran aquí. Y me ha sorprendido muy gratamente, no solo por eso, que bueno, eso a mí porque me gustan los cómics y tal, pues siempre está bien, pero aparte eso, que es una serie divertida, entretenida, la protagonista es más que adorable y en general siempre tienes la sensación de eso, de que estás viendo un comienzo de un héroe y cómo va aprendiendo las diferentes cosas y cómo se va encontrando con las cosas pues míticas, ¿no? Que se va encontrando Superman siempre, con sus kriptonitas rojas, sus bizarros. También tenemos, yo qué sé, Red Tornado, tenemos el detective marciano, tenemos villanos de todo tipo y un crossover ahí al final con Flash que queda muy chulo. Y oye, que me gustó el primero y me gustó el segundo, pero no me esperaba que la serie fuera tan entretenida. Y yo os la recomiendo mucho, que igual alguien la ha dejado así un poco como de lado y no le ha dado una oportunidad. Y oye, tú si algún día tienes tiempo, que ya sé que no tienes nada que hacer, pues si quieres echarle un vistazo, yo creo que no te arrepentirás. No, sí, yo la veo, yo la veo. Solo que la he dejado en hiato. Porque después del primer episodio que me hizo poca gracia y tal... Luego luego dije, venga, vamos a, quiero decir, quedaba en ese punto de no me ha gustado como para seguirla a tope, pero sí me ha gustado como para, si tuviera tiempo, darle otra oportunidad y tal. Entonces, pues sí, le di la oportunidad y sí que me he quedado, creo que me voy por el, ahora te digo, en el 10 o el 11, una cosa así. Ah, bueno. Quiero decir, ya ha salido tanto Retornado, ya ha salido también la revelación del detective marciano y vamos, que que la sigo viendo. Lo que pasa es que la tengo, pues eso. Tengo como que medias series. La mitad de las series que sigo las tengo paraditas ahora. Así que bueno. Ya la retomaré a ver cuando, en cuanto pueda. Porque bueno, tengo ganas. Además, tenía ganas de ver también el crossover de Flash. Porque además también sigo Flash, aunque también la tengo parada. Así que a ver qué tal. A ver qué tal. Ven, y oye, si te pones al día y acabamos estando el día cuando toque, podemos comentar cuando termine, a ver cómo hacen el final, que por cierto, no sé si te has fijado, pero al contrario que otras colecciones, bueno, otras series, Supergirl termina un montón de trozo de los finales de los episodios, casi en vez de ser cliffhangers, es como en los cómics, en plan de el próximo episodio va a pasar de esto. Sí, Y me ha llamado la también atención. esa especie de prólogo Sí. falso, epílogo prólogo. Sí, no Sí, sé. sí, La sí. verdad es que me ha gustado. Bueno, también voy a continuar todo a tu rollo, ¿eh? One Punch Man, Death Note, lo que quieras comentar. Yo No, sí, luego que es que será mi turno. las he visto en animes, pero vamos, también son mangas. Y brevemente tampoco me voy a liar mucho. Primero empiezo por lo viejo, Death Note, que eso seguramente casi todo el mundo lo conoce. Y vi, como la gente decía que estaba muy bien, digo, a ver, ¿de qué es? Sabía un poco la premisa, pero no sabía exactamente de cómo era la serie. Y al final resulta que no tiene mucho que ver con lo que yo pensaba que era, ¿no? Porque bueno, sí, la serie trata sobre un chaval que se llama Light, que se encuentra una Death Note, que es una libretica donde tú cuando escribes el nombre de alguien, si conoces su cara, palma. Y si no explicas cómo se va a morir y eso, pues simplemente se muere de un ataque al corazón. Y él decide que con este poder que tiene, pues lo que tiene que hacer es ser un justiciero y matar a todos los criminales que hay en Japón, ¿no? Y yo digo, bueno, pues esto va a ser una cosa así un poco sobrenatural y tal, porque la libreta pues es de estos dioses de la muerte japoneses y demás, pero es más una historia en plan Sherlock Holmes, Moriarty, gato y ratón, investigaciones, a ver si alguien descubre quién es el que está haciendo todos estos asesinatos y demás. Y el propio protagonista, que es una mala pécora, pues intentando ser siempre más listo que los demás. Y me ha parecido muy entretenido. El anime son 35 más o menos episodios. No es muy larga, porque como siempre los animes son de 20 minutos, pero con tu anteriormente y qué es lo que va a pasar y la cabecera. O sea que al final es un poco menos de 20 minutos. Así que Sí. está bien. Es una serie así un poco moralmente corrupta pero muy entretenida, no sé. Me ha gustado cómo iban alargando el conflicto de, a ver, yo pensaba que ibas a hacer esto y entonces hice esto, pero yo sabía que pensabas que yo iba a hacer esto y entonces hice esto otro para hacerlo y es un poco pues de ese estilo, ¿no? Y Sí, curiosa. el manga es igual. Ahora Sí. mismo no recuerdo si he visto el anime, a lo mejor he visto los primeros episodios y tal, pero sí que el manga también llega a un punto en el que es todo duelo de yo estaba haciendo esto, pero yo ya sabía que lo Eso ibas a es. hacer, entonces, Yo ya sabía que tú sabrías que yo estaba haciendo esto, así que hice esto otro. ¡Muajaja! Y entonces el otro dice, pero ya lo sabía. Y así todo el rato. No sé, que es de gente inteligente intentando ser más inteligente que el otro y me ha parecido bastante entretenida, la verdad. Y la otra serie, que es una cosa más nueva, esto, si no me equivoco, bueno, la primera temporada, que no sabemos si va a haber más o no, pero esperamos. Los fans, se emitió entre octubre y diciembre del año pasado en Japón. Aquí también se ha emitido en España, por ejemplo, en Movistar, en Canal Plus Series, me parece. Y nació como un webcómic que el autor que se hace llamar a sí mismo One, nada más, uno. Él hacía el webcómic y dibuja el hombre, pues, casi como tú o yo. O sea, mal, no, lo siguiente, ¿no? Pero como es un cómic, es una historia un poco parodia del género, pues era bastante interesante, ¿no? Porque la historia estaba bien, era gracioso, y el dibujo, pues bueno, no era muy bueno, pero daba igual. Y entonces empezó a ser muy, muy popular, y un autor de manga que sabe dibujar manga, pues le dijo, hostia, que vamos a hacer esto bien, ¿no? Y entonces lo volvieron a sacar en manga bien, con la misma historia, básicamente, algún añadido, pero con dibujo bueno y todavía más éxito. Y como siempre pasan estas cosas, pues vamos a hacer un anime, que lo ha hecho Madhouse, que también hizo Death Note, por cierto, y otras muchas cosas, ¿no? Que es uno de los estudios clásicos. ¿Y de qué va One Punch Man? Pues el título se explica muy bien la historia. Es sobre un héroe que se llama Saitama y se carga a todos sus enemigos de un puñetazo. Pero no en plan que les vence, sino que les destruye completamente de un solo puñetazo. Ya sean monstruos gigantes o cualquier otra cosa, de un puñetazo les mata a todos, es invencible absolutamente y no puede volar, porque como él dice, no seas tonto, los humanos no pueden volar, pero él se convirtió en semejante bestia parda y en el hombre más poderoso del universo porque él siempre había querido y entonces se entrenó mucho. Se entrenó mucho y hacía, pues eso, corría, hacía flexiones y un día, de tanto entrenar, pues se quedó calvo y simplemente tenía estos poderes y ya está. Y sí, tengo amigos igual que se han quedado calvos por entrenar mucho. Sí, eso dicen, pero son por otras cosas. Y entonces, bueno, es una historia curiosa porque empiezas diciendo el protagonista de la historia no le puede vencer nadie. Entonces, no es una historia como todos los shonen míticos de Japón, en plan de tengo que entrenar más para ser más poderoso que mi enemigo. O sea, Saitama ya es más poderoso que todos los enemigos y todos los amigos que pueda tener. Y entonces, bueno, pues tiene otras inquietudes, ¿no? Él es un héroe por afición y porque le gusta. Y bueno, se va encontrando con diferentes personajes, tanto aliados como no. Genos, que es un cyborg que es el arquetipo de estas historias, que es en plan muy intenso y habla un montón para contarte todas las historias. Su familia fue asesinada y no sé qué, y él pues quiere ser su discípulo porque quiere ser tan poderoso como él. Y luego también entra en el tema una cosa que se llama la Hero Association, que es una asociación en la que los héroes se registran y les van poniendo, esto es muy Civil War, ¿no? Y les van poniendo en diferentes niveles según el poder que tienen y les van subiendo o no de nivel según las hazañas que hagan y con eso pues pueden vivir, ¿no? Porque les pagan por estar allí metidos en la asociación. Y nada, pues ellos dicen, vaya, yo también me voy a meter y tal. Y bueno, pues eso, es una parodia de todo este tipo de historias del anime y de las super peleas muy locas. Pero que es muy gracioso, es muy divertido, la animación está genial y luego también tiene un montón ahí de cosillas, de detallitos sobre qué es ser un héroe y esas cosas que hoy en día, sobre todo gracias a DC, somos todos muy oscuros y esto pues es un poco más ligero. The Darkness. The Darkness. No Parents. Y son 12 episodios nada más, de 20 minutillos. Es muy divertido. Y tiene un montón de cosas que te pueden recordar, yo que sé, a Dragon Ball, a Naruto y a cosas de superhéroes en general. Y es muy divertido, la verdad. Se disfruta muy rápidamente y bueno, pues yo os lo dejo ahí por si acaso no lo conocíais. No es tampoco lo más nuevo del mundo, pero yo creo que igual hay alguien que no lo tenía ahí en la órbita. Igual que Death Note ya es una cosa que me imagino que la mayoría de la gente que le ha interesado en algún momento, pues ya lo ha visto o lo ha leído. Y ahí os lo dejo. Cortico y muy bueno. Pues muy interesante. Le tengo ganas también a One Man's Pants, así que ya le echaré un ojo. Bueno, vamos a hablar un poco de cómics, porque parece que estamos en un podcast de anime y series. Y no, cómics también. Así que nada, voy a comentar un par y así brevemente. Comienzo con Gotham Central, el volumen 4, ya hemos estado comentando los otros tres volúmenes. El volumen 4, Corrigan, que ya cierra la serie. La verdad que cierra la serie es un final que dijo, quiero más, ¿no? Porque claro, deja todo el destino de René Montoya en el aire, ¿no? Se llama Corrigan porque se centra en la investigación, o investigación, el intento de pillar a un policía corrupto, criminal. Empieza el tomo con eso, una pequeña aventura con él, y luego ya empieza el tema de la saga de Robin muerto, en el que se encuentran a un vigilante, a un tío disfrazado de Robin, ahí a lo, pues eso, asesinado, y entonces empiezan a la investigación con todo eso. Como siempre, Brubaker, Greg Rucka, luego está Cano, Stefano Gaudiano y Steve Lieber, creando este cómic, que no me voy a cansar de recomendarlo, porque la verdad que han sido 4 tomos deliciosos y estupendos, ¿no? Uh-huh. Y el arco final con Corrigan y demás, la verdad que es, no sé, eso es lo típico que dices, deberían hacer una serie de verdad sobre ello, ¿no? Es como te da el mejor sabor de que te puede dejar una serie de policías, una serie de tal, pero hecho en cómic y con alguna aparición de Batman de vez en cuando. La verdad que, no sé, es una serie, no sé, muy bien, tiene muy buen guión, tiene el dibujo, aunque heterogéneo, y porque cada arco o cada número, pues a lo mejor lo dibuja uno distinto, pero tienen todos un estilo lo suficientemente similar para que se pueda disfrutar sin darse cuenta un poco de que cambia tanto los dibujantes. Una adaptación de esto es lo que creíamos que tenía que haber sido Gotham al principio. Sí, esto es lo que tenía que haber sido, pero bueno, no, nuestros deseos no pueden haber sido escuchados porque... Desde luego. Pasan en nosotros. Y además que además tienes ahí a Brubaker y a Rucka en un buen momento y haciendo además lo que mejor se les da, yo creo. O sea que... Sí, la verdad que están en uno de sus mejores momentos en la carrera. A Rucka se le da mejor escribir este tipo de historias, pero bueno, a nivel general, pues muy bueno. También he leído La Liga de la Justicia, JLA volumen 4, grandes autores de Liga de la Justicia, Grant Morrison. Esto es, ese es el título, con la finalización de la etapa de Grant Morrison en la Liga de la Justicia, con la parte central siendo la Tercera Guerra Mundial, dibujada por Mark Pajarillo, Howard Porter, y luego ya termina el tomo con el JLA Confidential con Ed McGuinness, ¿no? Es un tomo heterogéneo en el sentido de que termina Tercera Guerra Mundial y te encuentras con el JLA Confidential, que es como que otro rollo distinto, y queda, sí, queda un poco raro todo, ¿no? Sí. Aún así, no sé si esto está curiosa, no me mata, pero está curiosa. Por lo general, el tomo no me ha matado. También es cierto que ya había leído, pues, Tercera Guerra Mundial en su momento y tal. Y leyéndolo, me ha pasado un poco de eso de cuando ves a Morrison, que ha estado plantando semillas durante 30 números de esto, y lo quiere meter todo en la misma saga, y a veces que falla. No que falle, sino que hay veces que no le encaja bien todo, ¿no? Entonces, de repente, volvemos a Wonderworld. De repente sale otra pista de, bueno, vuelve Prometeo, vuelve Luthor y la Liga de la Justicia. No sé, es como que la típica saga de todo a tope, ¿no? De venga, a por todas, ¿no? Para terminar, claro, es eso. El problema es que en la cabeza como que suena mejor de lo que se plasma luego en el papel. Entonces, bueno, pues me ha quedado... A mí personalmente se me ha quedado un poco pobre y como que demasiado lioso. O sea, es probablemente el tomo que menos me ha gustado de todos los de toda la recopilación de tomos de la Liga de Justicia de Morrison. Sí. Pero bueno, aún así, bueno, el dibujo de Porter que está bien, Pajarillo que le sustituye a veces, pues también. Y bueno, tiene sus momentos, ¿no? Y ahí anda, ha terminado esa etapa de esa manera. Y bueno, la triste es eso, que me ha dejado con esa sensación de que podría haber sido bastante mejor y bastante más explosivo, ¿no? Sí. Pero bueno, que tampoco está mal, ¿no? Pero te deja con esa. Ah, con ese. Ah, lo que puede haber sido. Y bueno, pues ahí anda. Así que ya, por lo general, la etapa de la JLA de Grant Morrison, bueno, ya siempre que hablamos de ella, es lo mismo que comentábamos. Es la etapa de decir, vamos a usar la cabeza, ¿a quién querrías tener en la JLA? Sí. O sea, y trabajar con personajes míticos que además en esa época le estaban haciendo mil putadas en los cómics a cada uno de ellos. Y claro, hombre, por ejemplo, hay una parte en la que sale un sustituto de Flash que no sabemos que quien no esté leyendo Flash no sabe quién es, ¿sabes? Sí. Entonces, y Morrison tiene que lidiar con ello y no tampoco lo explica, ¿no? Entonces, visto ahora, a mí me ha costado mucho el coger el hilo, pero bueno, ha sufrido mucho en ese sentido de esas típicas injerencias de los personajes en sus propias series que se tiene que adaptar Morrison para eso. Pero bueno. Y para terminar, voy a hablar de Transmetropolitan, el volumen 7, Las rajadas de Spider, en el cual, pues ya después de que Spider haya, entre comillas, hayas tenido que salir por patas después de toda persecución por parte del gobierno del Sonrisas y demás, las elecciones y todo, pues Spider decide volver a la carga y empieza a volver a hacer ese periodismo de calle y a la vez y a la par, de forma paralela, seguir investigando toda la trama en torno al gobierno del Sonrisas, ¿no? Y bueno, sigue siendo. Tiene un par de historias un poco chungas, porque habla de prostitución infantil, habla de. No sé, habla de tráfico de armas, de droga, de trata humana, habla un poco de todo. Y hay historias, pues, que dentro de todo el humor que pueda emplear Warren Ellis a través de esta figura de Spider Jerusalem y el dibujo de Darryl Robertson y tal, no deja de seguir dando lecciones un poco de lo que está pasando en el mundo, ¿no? De Sí. que, bueno, de que hay cosas muy chungas, ¿no? Sí. Y aquí en este futuro, pues es todo chungo a la enésima potencia, Sí, ¿no? exactamente. Es la evolución del chunguismo. Sí, es todo así, ¿no? Y bueno, la serie, la verdad que si no la leéis, pues tenéis que leerla porque, bueno, la verdad que es fantástica y en esta parte es, digamos, bueno, un poco el back to the basics, ¿no? Entre comillas, que se hace a sí mismo Spider y bueno, sigue siendo muy interesante, muy interesante. Y yo creo que con eso vamos a dejarlo por hoy, si te Muy bien. parece. Así que vamos a poner a nuestro amigo, a nuestro fiel snapper, que nos dé unos snaps. Eso es. Y volvemos enseguida. Venga. Hola amigos, si como yo sois colegas del Noveno Podcast, os voy a contar cómo acosarles. A través de Twitter en @NovenoPodcast, en facebook.com/NovenoPodcast. Y podéis mandar audios y correos vía hola@NovenoPodcast.com o a través de la web NovenoPodcast.com. ¡Holy moly! Pues vamos a irnos despidiendo, pero ya sabéis que como siempre nos paramos un poco, paramos el podcast antes de que llegue el inevitable final y vamos a hablar de correos y comentarios que nos habéis estado dejando a hola@novenopodcast.com en Facebook, en Twitter y alguna cosa que también nos vais dibujando por muchos sitios. Dani, A ver qué ¿qué nos voy. están comentando? En Twitter empezamos por Quonso, que nos dice: empecé Supergirl y vi los 18 episodios en 7 días. Mira, está hecho como yo. Podría llamarse Superman año 1 y colaría. Recomendable. Cómics, la pila crece. Es lo que hay. Pues sí, y crece demasiado la pila a Eso veces. siempre. Porque aunque no leamos, siguen saliendo los muy jodidos. Yo te digo, qué cabrones. Luego en Facebook poníamos la noticia de Capa y Puñal, y nos dejaba un comentario Dylan Vega que decía: recordatorio de que no toda la Young Adult es Crepúsculo y no toda la Young Adult es Los Juegos del Hambre. Dejemos de prejuzgar por ejemplos populares un género entero, uno que de hecho podría adaptarse muy bien a los aspectos más básicos de Capa y Puñal. ya le hemos respondido que no es nada en contra de eso, sino de los tópicos que parece que tiene la descripción de la serie. Y bueno, yo qué sé, yo considero Young Adult los 100, que lo estoy viendo ahora y me encanta. Sí. O sea... Sí. Y, a ver, y de hecho, el cómic de superhéroes es Young Adult, total. Sí. O sea, si los... y bueno, el tema de... Es ese. Y bueno, yo me gusta los Juegos del Hambre, me gusta... bueno, a mí me parece un Young Adult y sé que suelo pecar en él y bueno, está bien. Sí, sí, sí, es que es eso, que no depende tanto de que esté encuadrado en ese género, sino de qué elementos del género nos está diciendo que va a meter. A nosotros, pues a mí me sorprendió eso de decir la historia de dos héroes enamorados y pues no, porque Tandy siempre ha ido a su bola, el pobre Tyrone que es un pagafantas. Sí que lo es, sí. Entonces. Entre otras cosas. Ay, en fin, así públicos, que, en fin. En iVoox nos dejaba un comentario Torres 13 AAC en el Omnibus All New All Different Marvel, en nuestra obra magna de unas cuantas horas, 7 horas y 16 minutos, decía... Yes. Primera vez que os escuchaba y me ha encantado. Y sí, me he tragado las 7 horas. No tenía pensado comprar nada de mutantes ni inhumanos y después de escucharos, no lo quiero ni regalado. Ganáis un suscriptor. Fíjate, qué trabajo ha hecho ahí. 7 horas. Sí, sí, sí. 7 horas. Ole, ole y ole. Madre mía. Debemos haber hecho un ping para 7 horas. Yo me he escuchado 7 horas. Hombre, eso es más que muchas cosas por las que te dan un ping. Así que yo lo dejo ahí. Uh-huh. Luego tenemos correos, tenemos un par. Primero uno que dice, un saludo desde Argentina. Y dice, amigos del noveno podcast, si es que os puedo llamar así. Por supuesto, hombre. Hombre, no sé yo. No tenemos nada en contra de Argentina todavía, ¿no? Todavía no. Bueno, no sé. Yo tengo amigos chilenos y sé que están picados con los argentinos. Bueno. Así que lo mismo me busco problemas con mis amigos chilenos. Mientras no sea de Brasil, que eso es una cosa muy parecida a Portugal, no pasa nada. Dice... fue un verdadero placer para mí encontrarme con sus podcasts. Lástima no haberlo hecho antes, pero al menos como consuelo tengo muchísimas horas de diversión aseguradas por delante. Eso es. Además, sobre todo, si no esperas a que salgan todas las semanas uno nuevo. Efectivamente. Me llamo Emiliano Rodríguez, soy de Argentina, fan y lector consumado de cómics. Claro que, como acá no tenemos tanto material como ustedes, suelo estar bastante desactualizado en mis lecturas. Pero ¿acaso no son los cómics atemporales? Efectivamente, igual que el noveno podcast. Poesía pura, efectivamente. El podcast atemporal, que hablamos ahora de una cosa de hace 2 semanas. Eso es. Dice, disfruté especialmente con sus comentarios sobre cada uno de los Anat. Ya había descubierto las bondades de la serie de la Visión. Toda una sorpresa inesperada. Lograr crear de la nada una serie que resulte fresca hoy en día es todo un mérito. Pero esta peculiar mezcla entre Los Increíbles, La Familia del Futuro, Los Supersónicos, Desperate Housewives y el universo Marvel es francamente alucinante. Un relato que parece salido de un episodio de Dimensión Desconocida. Si tras el final soqueante del número 4 no aman la serie de Vision, nunca más lo harán. Eso es, tenía que decir, iros a la mierda si nos gusta. Sí, señor. Deberían darle un premio revelación a esta colección. Es de lo mejor y no esperaba nada de ella. Es efectivamente, no esperábamos nadie nada de ella, la verdad, porque era como, no. ¿Qué? Ok, sí. La familia Visión. ¿Qué es esto? Dice, guiado por sus recomendaciones, comencé a seguir Invincible Iron Man de Bendis, El Doctor Extraño de Jason Aaron y Los Avengers de Waite. No me interesaba demasiado Iron Man, pero entre sus buenos comentarios y el que lo guionizaba Bendis, que se lee fácil y rápido, totalmente cierto, se me hizo irresistible. Maravilloso el dibujo y suma mucho tener a Mary Jane de personaje secundario. Aunque no tenga ningún sentido, que todos lo sabemos. Amigo, la armadura Transformer, como la llaman, no es mi favorita en cuanto a diseño, pero sí resulta la más completa, poderosa y práctica de las de cuantas tuvo Tony. Incluirá los, entre comillas, famosos patines. Ah, ojalá. Por favor, sí. Tiene que ser. Patines. Eso es de grande. Sí, señor. En cuanto al diseño, mi favorita de siempre será la dibujada por John Romita Jr. Como aún no escuché todos sus podcasts, todavía no tengo muy claro el por qué su manía por Bendis. Yo lo descubrí en Daredevil y no me pueden decir que la etapa fue mala. No, desde luego no es lo peor que ha hecho Bendis, no tengas problema con eso. Luego leí Alias, bien, y quedé prendado. Claro, es que si solo lees lo bueno que ha hecho Bendis, no vamos a ningún parte. Hombre, no puede ser. Claro que claro. No he leído nada de sus trabajos galácticos aún. Ah, majo. Pero cuando quiere, escribe bien y de manera muy entretenida. Es que es, sí, el problema que tiene Bendis, por ejemplo, Ultimate Spider-Man, que no, a mí siempre me gustó, porque no tenía que responder a nadie ni a ninguna continuidad. Uno de los problemas que tiene Bendis es que suele hacer lo que le da la gana. Entonces, por ejemplo, los nuevos Vengadores de Bendis... Que eso es bueno cuando estás haciendo una serie para ti de... Yo me lo como. Exactamente. Pero si estás jugando con personajes que tienen 50 años de historias, pues te tienes que comedir un poco. Exactamente. Y no hacer unos Vengadores que son Luke Cage, Spider-Man, Lobezno, en fin. O sea, eso. Pero bueno, que... No es que sea mal guionista, aunque tiene algunas cosas muy malas. Pero es como el típico guionista de blockbusters. Sí, un poco sí, no, o sea, la verdad. Quiero decir, no te va a sacar nada súper la releche, pero te va a sacar muchas cosas que palomiteras y para disfrutar, pero ya. Lo que pasa es que se está dando la esa de, joder, Bendis, qué grandeza. Sí, y luego, bueno, pues pone a los Vengadores a pelearse con ninjas. Es que, bueno, es una mezcla muy rara. No, el tema es que no se puede hacer lo que a uno le gusta en todos los lados. Ese es el asunto. Sí. Dice, no sé si es una sección fija, pero me gusta mucho cuando comentan sus lecturas clásicas, entre comillas, entiéndase material de los 80 para nostálgicos de Forum y 5 como yo. No es una sección fija, pero yo creo que a la gente le gustó. Yo creo que eso fue cuando vino nuestro amado lector y escuchante, sí, César Ayala, ¿no? Sí. Debes hacer una sección de los 80 by César. Anda que no hay cómics, madre mía. Que nos ponemos la chupa de cuero cada uno. Vamos a... Y vamos con el loro al hombro. Con el loro y a pegar panques. En fin. Para no extenderme demasiado, fíjate, qué detalle, quiero hacer partícipe a ambos de mis felicitaciones por lo agradable e instructivo que resulta el escucharlos. Oye, me alegro mucho de que alguien diga que esto es instructivo. Jamás creo que lo hubiera dicho alguien. Vamos a aplicar una subvención del Ministerio de Cultura. Muchas gracias, desde el fondo de mi corazón, la verdad. Dice, la buena onda que destilan se transmite a través de los auriculares y brindan no solo entretenimiento, sino también compañía. Me gusta mucho la dupla que forman y celebro el haberlos descubierto tarde, pero seguro. Saludos cordiales desde Argentina, los estaré escuchando. Me encantaría que leyeran mi mensaje o al menos me enviasen un saludo. Mis mejores deseos para ustedes por su desinteresada labor. Sepan que somos muchos los que los valoramos. Pues muchas gracias. Bueno, muchas gracias, sí, señor. ¿Cómo se nota que hay gente educada en algún sitio del mundo? No como el siguiente. No como este. Que este viene de lo más profundo de Escocia. Y es César Ayala, que primero nos dejó un mensaje en Facebook y dijo, no, si es que no me da tiempo, hombre. Y luego nos manda un mensaje que pone, todos sabíamos que iba a caer tocho, no os hagáis los interesantes. Por supuesto. Vamos allá. Dice, bueno, habida cuenta de que he acabado un curro antes de lo esperado, aquí va el tocho correspondiente al programa, ya que después de todo me debo a mi público. Efectivamente. Ahora ya tiene fans. Sí, sí, sí. Me imagino que habéis hablado largo y tendido de Daredevil. Yo solo diré que me ha gustado bastante. Hay un momento un poco raro en el segundo tercio de la serie donde la cosa parece que se estanca un poco, como si lo de hacer 13 episodios fuera una imposición que no les molase nada y dale rellenaco, pero al final sí que me gustó. Uh-huh. Frank Castle me gustó mucho. Se nota que han leído cómics buenos del Castigador porque saben ir más allá de el tío con armas que mata gente mala. Eso también es cierto. Sí. Que no sí, lo hemos dicho antes, pero se puede hacer tan mal al Castigador, y lo han hecho tan mal en los cómics, sí, sí, sí, y en las múltiples películas, que la verdad es que a mí me gustó mucho más de lo que esperaba. Me sorprendió incluso. Y el actor muy bien, por cierto. Dice, me recordó mucho a la última etapa de Punisher Max, donde se contaba una historia con Kingpin, Elektra, el Punisher, Nick Furia, muy buena, por cierto. Guionizada por Jason Aaron. La tengo pendiente, la verdad. Dice que el... Sí, ahora que lo dice, yo esa no me la leí, pero no sé por qué me había llamado la atención. Bueno, no me acuerdo ya. Dice, Elektra también me gustó, en especial que buscase una tía con físico imponente, imponente de que te crees que te pueda partir el alma a hostias. Efectivamente. Respecto a los cambios argumentales con respecto a los cómics, yo digo, gracias a Dios que los hacen, es que llega a ser lo mismo de siempre otra vez y me daban los siete males. Me alegro de que le echen huevos y hagan cambios. Y hagan cambios, pero al mismo tiempo pues, hagan cosas que se parecen mucho a los cómics. Eso siempre está bien. Para la inevitable tercera temporada, espero un Born Again al estilo Netflix y que aparezca Bullseye. Que sí, que llevamos 26 episodios y el tío no es que no haya salido, es que ni lo han nombrado. Ya bueno, pero nunca le han nombrado tampoco al castigador y ahí está, no pasa nada. Eso lo metes enseguida. Además, si no aparece aquí, le puede aparecer en otra de las series que hay de Netflix antes y luego caer aquí. Sí. Dice... A lo mejor es la gran amenaza que se tienen que enfrentar los defensores. Sí, hombre, espero que no. The Defenders versus Bullseye. Y dos episodios después se ha acabado. Y el primero es de conversaciones. En fin. Dice, del otro campamento, el de DC, poco puedo decir. Poco puedo decir. No me he molestado en ir a ver Batman vs. Superman. Paréntesis que hago yo. Yo no la he ido a ver porque no tengo aquí cine en versión original, pero tengo curiosidad por verla. No puedo negar. Sí, aunque yo creo que no me va a gustar. Creo que no me va a gustar. Pero bueno, no puedo ir ahí con la locura. Igual voy y me gusta. Nunca se sabe. Bueno, dice. Aunque desde aquí digo que los actores que hacen de Batman y Superman sí me dan el pego. Ben Affleck es todo un Bruce Wayne, cosa que le faltaba a las de Nolan. Que sí, que Christian Bale lo que quieras, pero como Bruce Wayne es bastante cutre. Affleck da muchísimo mejor el perfil. Bueno, aparte también, en el Batman de Nolan se quedaba metido ahí con una cachava en su mansión sin hacer nada. Así que eso también es un problema. Bueno, ya estoy metiendo cosas, mis mensajes subliminales. Dice, como Batman, como van dentro de trajes con máscaras y la mayor parte del tiempo son dobles los que ves, pues como que da igual. Eso es ya más diseño de vestuario, fotografía y guión. Pero poner la cara a Affleck es mucho mejor. Y el que hace de Superman, que es Henry Cavill, que lo digo yo, si no fuera porque lo obligan a ser un Superman oscuro y chungo atormentado, pues también, totalmente cierto. Aunque para un Superman de verdad, como el de Kingdom's Come, yo elegiría a Don Draper. Ese sí que lo clavaría como Superman mayor. Si un Superman de Kingdom's Come, por lo menos te pegaba más que fuera un poco más serio. Pero bueno, en fin. Sí. Que es que además, no lo he hecho en Supergirl, pero... Me hizo gracia en contraste con Man of Steel, porque es como en Man of Steel nos metíamos con ella por ciertas cosas y decían, es que es un héroe novato. Y yo digo, y Supergirl también, y no va por ahí matando a gente. Efectivamente. Y luego, por cierto, que Superman, las veces que sale en Supergirl, que son momentos, entre comillas, lo de salir, parece más Superman. Solamente cuando está hablando por el WhatsApp, con cara, ya parece más Superman. Efectivamente, eso también me he fijado. Digo, hombre, por favor. O sea, sin salir es más Superman que el Superman del otro lado. Pero bueno, en fin. Dice, Rebirth, no me fío nada. Pero nada de nada. Ya me ha parecido horrible que digan eso de que ahora vamos a centrarnos en las historias y los personajes. Qué gracia me hace. Que es la típica frase de marketing mala que equivale a todo lo anterior es mierda. Lo vamos a seguir publicando unos meses hasta Rebirth, pero es mierda. Y es verdad. Lo que pasa es que ahora lo dicen. Sí. Por lo demás, parece que se han dado cuenta de qué es lo que funciona en el mundo del cómic de 2016 y parece que van a dejar de hacer lo que decían que tenía éxito en 1996. Menos mal. Bueno, esta, no sé yo, ¿eh? Yo tampoco estoy seguro, porque es que no sé. Y sobre todo, Dan Jurgens. ¡Jurgens! Dan Jurgens hacía las cosas que se creían que estaban de moda en el 96. Es el señor de la muerte de Superman. ¿Qué más? Dice, me imagino que haréis un especial New 52, que ya son los All 52, por cierto. Rebirth, en algún momento, desde aquí me ofrezco como tributo para hasta leerme alguna cosa y participar en el podcast de nuevo, que no se diga que no hago sacrificios por la afición. Dicho eso, como es viernes, me despido y me piro al pub. Que os sea leve. Venga, no te emborraches mucho. Eso es. Oye, pues... Sí. Bueno, depende. Pues yo le voy a tomar la palabra, porque seguro que nos va a venir bien. Sí. Vale, que sí. Así que te tomamos la palabra, César, y ya hablaremos. Ya hablaremos. Guiño, guiño. Eso es. Codazo, codazo. En fin, pues creo que no nos queda nada por ahí. No nos queda nada ya. No nos queda nada. Pues efectivamente, pues nos vamos a despedir entonces ya. Que bueno, Ya veremos, porque ya estamos aquí agotados un viernes de abril cualquiera. Que tenemos cosas que comentar, a ver si tengo algo. Sí, bueno, ya sabes que eso siempre lo apunto para comentarlo, pero muchas gracias a los que nos... algunos de vosotros que dais algo, que donáis para el podcast, que bueno, que muchas gracias también. Muchas gracias. La donación que hemos recibido en algún momento, pues muy agradecidos para ello. Y ya sabéis que tenéis por ahí en iVoox sobre todo y el botón de para donar, así que si queréis darnos un algo, pues ahí lo podéis dar. Así para ayudar a pagar el hosting uh-huh. y esas cosas. Nada más, yo creo. Sí, nada más. Que un placer, Dani. Un placer, Albertini. Hasta luego. Adiós. Esto ha sido una presentación del noveno podcast publicada bajo licencia Creative Commons, lo que significa que podéis compartirlo y usarlo como queráis siempre que nos nombréis a Dani y Albertini y nos lucréis. Para cualquier duda o si queréis lucraros, consultadnos a hola@novenopodcast.com. La sintonía del noveno podcast es Viking Battle, del álbum Swinging Orleans, de Jay Martinez, y la de Unlimited es Sway Dark Eyes, de Alok Django, ambas descargadas de yamendo.com. Muchas gracias por escucharnos y larga vida al cómic.